Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? Fue el 16 de marzo de 2013, recién elegido Papa, cuando Francisco realizó esta afirmación más que significativa y programática. Fue en la audiencia concedida a los periodistas que cubrieron las informaciones del cónclave, más de 5.000 de todos los rincones del mundo. En la tarde del sábado 18 de mayo del mismo año, en la vigilia de Pentecostés, en la Plaza Vaticana, en una de las preguntas se evocó esta frase. Y Francisco glosó su frase del 16 de marzo con una historia. Quisiera contarles una historia. La he contado ya dos veces esta semana, pero lo haré la tercera con ustedes. Es la historia que cuenta un midrash bíblico de un rabino del siglo XII. Narra la historia de la construcción de la Torre de Babel y dice que para construir la Torre de Babel era necesario hacer los ladrillos. ¿Qué significaba esto? Ir, amasar el barro, traer la paja, hacerlo todo y después al horno. Y una vez que el ladrillo estaba hecho, había que subirlo para la construcción de la Torre de Babel. Un ladrillo era un tesoro por todo el trabajo que se necesitaba para hacerlo. Cuando caía un ladrillo, era una tragedia nacional y el obrero culpable era castigado. Tan valioso era un ladrillo que si caía se consumaba un drama. Pero si caía un obrero no pasaba nada, era otra cosa. Esto pasa hoy. Si las inversiones en los bancos caen un poco, ¡qué tragedia! ¿Cómo se puede tolerar? Pero si mueren de hambre personas, si no tienen de comer, si no tienen salud, no pasa nada. Esta es nuestra crisis de hoy. Y el testimonio de una iglesia pobre para los pobres va contra esta mentalidad. Una iglesia pobre y para los pobres que ha de ser una prioridad absoluta para los cristianos. Decía, la pobreza para nosotros los cristianos no es una categoría sociológica o filosófica o cultural, no, es una categoría teologal. Diría tal vez que es la primera categoría. Pues ese Dios, el Hijo de Dios, se abajó, se hizo pobre para caminar con nosotros por la calle. Y esta es nuestra pobreza. La pobreza de la carne de Cristo, la pobreza que nos trajo el Hijo de Dios con su encarnación. Una iglesia pobre para los pobres empieza por ir hacia la carne de Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, empezamos a entender algo, a entender qué es esta pobreza, la pobreza del Señor. Y la carne de Cristo, como luego citaremos, son los pobres, todos los pobres, los del cuerpo y los del alma. Luego abundaremos en la misma idea, dijo el Papa. Tengamos en cuenta que algo esencial es practicar la solidaridad y la justicia social. Una iglesia pobre y para los pobres, que revestida, ungida de la coherencia de vivirlo ella misma en primera persona, sepa denunciar las injusticias que asolan a nuestro mundo. En varias ocasiones, el Papa Francisco ha denunciado la trata de seres humanos, el trabajo esclavo, la esclavitud todavía persistente en distintos lugares del mundo. Y también, desde la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, ha abordado el tema de la crisis económica, clamando por la justicia y la solidaridad. El tesoro de los pobres, ha definido Francisco en una hermosísima frase a la solidaridad. Especialmente significativo a este respecto fue su discurso en la presentación de cartas credenciales de 4 nuevos embajadores ante la Santa Sede. Fue el 16 de mayo de 2013. Allí Francisco aprovechó la ocasión para hablar de la crisis y la justicia. Dijo: una de las causas de esta situación, la crisis, en mi opinión, se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, aceptando su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. De manera que la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en un origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del hombre. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y un objetivo verdaderamente humano. Y prosiguió: la crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la grave carencia de su orientación antropológica, que reduce al hombre a una sola de sus necesidades, el consumo. Y peor todavía, hoy se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte. Esta deriva se verifica a nivel individual y social, y además se promueve. En este contexto, la solidaridad, que es el tesoro de los pobres, se considera a menudo contraproducente, contraria a la razón financiera y económica. Mientras las ganancias de unos pocos van creciendo exponencialmente, las de la mayoría disminuyen. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, negando el derecho de control de los estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades reales de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no tiene límites. Finalmente, dice el Papa Francisco, En este sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de sus países a considerar las palabras de San Juan Crisóstomo: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.